Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 12 de enero. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente, y rico en misericordia, con quien te invoca. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos, pues, un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1,000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y las viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no le responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: no importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor. Y el Señor le dijo: hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder.

cuídenos, vele por nosotros de la forma en que nosotros queremos. Hoy el pueblo rechaza a Samuel. Samuel era un profeta grande, un hombre justo. No, ellos quieren un rey como todos los pueblos. Me comentaba una persona, mire, a través de la televisión nos estamos convirtiendo como todos. Los jóvenes, los niños miran la televisión, ya creen en eso de cambiarse de sexo, ya creen en eso de amar más a los animales que a las personas. El mundo tiene un poder de convicción muy grande. Entonces Israel dice, no, queremos ser como todos los pueblos. Y piden un rey y Dios se lo concede, porque Dios nunca va a darnos un rayo en la cabeza, sino va a dejar que nuestras malas decisiones lleguen a malos resultados, como vamos a ver qué sucede. Por eso hoy también Jesús está haciendo un gran milagro, cura a un paralítico, pero hay unos que no creen, unos que blasfeman, unos que dicen, ¿quién puede perdonar los pecados? Porque Jesús comienza perdonando el pecado del hombre antes de curar la parálisis. Y es curioso porque en esa escena uno comenzó paralítico y terminó curado. Y otros que creían buenos terminaron paralíticos. Paralíticos en su terquedad, paralíticos en su falta de fe, paralíticos en su rechazo a Jesucristo. Sí, hay quien rechaza a Dios, rechazando la iglesia, rechazando el bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros queremos que Dios sea a nuestro modo? ¿Queremos que Dios sea a nuestro estilo o realmente respetamos los caminos del Señor? Como Israel quería ser como todos los pueblos y terminó siendo un pueblo con reyes que lo oprimían. En fin, y la segunda pregunta es, ¿tenemos esta falta de fe? Fíjese que los protestantes niegan el sacramento de la confesión. No, un hombre no puede curar. Pero no es que el sacerdote perdona, perdona a Dios a través de él. Como cuando a ti te llega el agua a través de una tubería, no es la tubería, lo importante es el medio. Entonces ellos niegan los sacramentos, niegan la Eucaristía, niegan la confesión, niegan la confirmación. ¿Por qué? Porque no ven ahí la mano de Dios. Tenemos fe en que Dios perdona, no solamente cura los males del cuerpo, sino los males del alma mediante el perdón. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es rechazado por la falta de fe de quienes están viendo el milagro, pero aún así no creen. Y le decimos, oh Cristo, tu historia es la historia de la Iglesia, siempre rechazada, siempre cuestionada, siempre puesta en tela de juicio. Señor, danos perseverancia. No hacemos el mal, hacemos el bien que tú nos indicas. Aumenta la fe de todos aquellos que quieren hacer lo que hace el mundo y aún así llamarse cristianos. Y también, Señor, ayúdanos para que podamos tener el valor de llamar a la fe a aquellos que no creen en el sacramento de la confesión, los que han dejado la fe verdadera. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 88, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que al final Dios siempre es misericordioso. Dios siempre es bueno. ¿Quién puede decir esto? Proclamaré la misericordia del Señor, pues el paralítico. Este no tenía forma de curarse, hasta abren un hoyo en el techo y este hombre recibe la misericordia. Hay de aquellos que en vez de creer en Cristo se rieron porque se quedaron sin esa misericordia. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a ese hombre que ya carga su camilla y dice, realmente Dios ha hecho algo en mí. Ese hombre somos tú y yo, que podemos recibir de Dios la misericordia. Si se lo pedimos con fe, digamos una vez más, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Hoy finalmente en la acción, Con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero de ellos es, pues sí, darnos cuenta de que muchas veces las cosas que el mundo hace nos parecen simpáticas, desarrolladas, cambiarse de sexo, el matrimonio en personas del mismo sexo, luego viene, bueno, ya falta también tener matrimonio con los animales, que en algunos países ya casi se permite, el aborto, en fin, todo esto el mundo lo disfraza de bien. En las películas aparecen como gente buena. A nadie se puede condenar, dice la Iglesia, y dice Papa Francisco, pero al pan pan y al vino vino. En segundo lugar, darnos cuenta de que esa atracción muchas veces en nosotros puede crear la falta de fe. Oremos por los protestantes, porque han perdido el gran sacramento de la reconciliación, la penitencia, la confesión. Lo han entendido mal. Lutero, que era sacerdote, trastornó todas las cosas. Y no digamos los que vinieron después. Esto ha sido una degeneración del protestantismo. De manera que dice, ¿quién puede perdonar? ¿Acaso un hombre? No perdone el sacerdote, es Dios a través de su medio. Que se pueda crecer en la fe, recordando hoy, como decíamos, la cruz de Cristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.